Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Esto es Controversia. Dirección, Miguel Rivadeneira. El programa Controversia, con fines ilustrativos, se ha empeñado durante sus últimas ediciones a abordar la situación jurídica del país en medio de la vigencia de la nueva Constitución y la expedición de nuevas leyes en la Asamblea Nacional. Varios proyectos están en trámite y otros fueron tramitados y aprobados y ahora rigen como leyes de la República. Así existen varios instrumentos legales. Sin embargo, existen algunos proyectos e incluso leyes que han sido observados por la forma como fueron aprobados y también se advierte problemas en su aplicación, que según juristas y catedráticos de experiencia que han participado, están en contradicción con la nueva Constitución. Una serie de proyectos de ley y reformas legales se tramita en la Asamblea Nacional, como parte de los mandatos constitucionales que están en plena vigencia. Varios de aquellos proyectos han recibido críticas de manera especial por las propuestas y sus contenidos. En ese caso, se encuentran los proyectos de ley de comunicación, ley de aguas, de educación superior, de educación general, de registros de datos, código territorial, reformas penales, entre otros. Para abordar el tema de la seguridad jurídica, la vigencia de la Constitución y los proyectos de leyes y reformas legales en trámite en la Asamblea Nacional, el programa Controversia ha invitado en esta ocasión a dos miembros de la Asamblea Nacional, doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y al doctor Andrés Páez, también miembro de esta comisión. Bienvenidos a los invitados del programa. Y queda con ustedes el director de Controversia, Miguel Rivadeneira. Un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el exterior. Hoy, estimados oyentes, en la línea que hemos pretendido ilustrar a ustedes con invitados especiales durante las últimas 3 semanas para abordar sobre los cambios que desde Montecristi se han implementado primero con la Constitución, luego con las leyes mandatorias en la Carta Política vigente y la situación jurídica que se vive en el país en medio de la vigencia de la nueva Constitución y la expedición de nuevas leyes. Dos invitados especiales aquí en Controversia luego de la siguiente pausa. Noticiero Ecuador Radio, el programa de noticias más importante y confiable del Ecuador, con un equipo de profesionales de alta calificación y toda la red de corresponsales nacionales e internacionales de Grupo El Comercio. Grupo El Comercio. Noticiero Ecuador Radio, escúchelo a través de Radio Quito AM y Platinum FM y en www.elcomercio.com, link radios. Coordinación informativa, Fernando Cajo. Dirección, Miguel Rivadeneira, con la calidad de Grupo El Comercio. Reiteramos un cordial saludo a los oyentes del programa Controversia. La cordial bienvenida a la doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, y el doctor Andrés Páez, miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Doctora María Paula Romo, hay una expectativa por las leyes que se han aprobado y por las que se tiene previsto aprobar. Déjeme decir algunas observaciones que han hecho juristas en estos programas. Por ejemplo, el que hay un principio en la Constitución, artículo 88, de la acción de protección, que de alguna manera está siendo inobservada en la justicia ecuatoriana por acción de la Ley de Garantías Constitucionales. Hay casos específicos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como se denomina, casos como el de los jubilados del Banco de Fomento, en donde por una acción de protección, como consagra frente a una emergencia, un atentado contra el derecho humano, simplemente están yendo a la justicia contenciosa que demora 6, 8, 10 años. Empezaba con esto para explicar cómo se va configurando el marco jurídico del Estado en el Ecuador. Doctora María Paula Romo, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Yo creo que estamos en un momento, en verdad, de actualizar el ordenamiento jurídico, de hacerlo compatible con la nueva Constitución, con los principios de la nueva Constitución, y también de encontrar el mejor diseño posible para cumplir con esos principios. Y ese es seguramente el caso de esta preocupación sobre la acción de protección. La protección es el nuevo amparo, ¿no es cierto? Es el amparo, como lo conocíamos desde la Constitución del 98, un recurso efectivo, inmediato, para suspender la violación de un derecho contra acto de autoridad pública, era en el 98. Hoy, inclusive, puede ser contra acciones de privados, sobre todo en casos de discriminación. Pero en la ley orgánica, en efecto, en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, se legisló sobre la... es residual la acción de protección, ese es el término. Y eso quiere decir que mientras hayan mecanismos que puedan resolver el problema, no todo tiene que terminar en una acción de protección. Me explico un poco mejor. ¿Qué teníamos hace 10 años desde el 98 para acá? Sí, es cierto, el amparo, que fue el primer recurso creado para la protección de los derechos constitucionales, en algunos casos permitía que de inmediato se suspende el daño y la violación de derechos humanos y que se entregue justicia a la persona que así lo requería. Pero también había un abuso de la acción de amparo. Y entonces teníamos un tribunal constitucional dedicado a estudiar los ascensos o no de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, dedicado a los temas laborales. Se manoseó el tema. Se excedieron en el tema del amparo. Y mire usted, no es posible que una Corte Constitucional o que los jueces regulares ya solamente hagan cosas constitucionales, porque entonces, ¿para qué tenemos la vía de lo civil, la vía de lo contencioso administrativo, la vía de lo penal? Cada asunto debe resolverse ahí. ¿Qué es lo que dice la ley? Que se puede ir cuando no haya otra vía o cuando las otras vías que existen, se puede ir a la acción de protección, cuando no haya otra vía o cuando las otras vías que existen no sean eficaces. Entonces, yo también creo, no sean efectivas o eficaces. Entonces, lo que también tenemos que hacer es que esto nos demanda una nueva lógica de argumentación a los abogados. Porque entonces, en los casos, en los temas en donde existen otras vías legales para poder interponer los recursos y nosotros interponemos como abogados una acción de protección, entonces tenemos que demostrar en nuestra argumentación que esa es la vía eficaz y efectiva y que las otras no resultarían eficaces, efectivas para la protección del derecho. No conozco el caso específico del que usted me habla, pero en términos generales, dada la residualidad de esta acción, lo que hay que hacer es que hay que argumentar lo suficiente para que en verdad le quede claro a quien resuelve que este tema o cualquier otro amerita un recurso de este tipo. Porque lo que sí se trata de hacer, Miguel, es proteger la tarea fundamental de la justicia constitucional y la de la Corte Constitucional. En este y en otros recursos, le pongo el ejemplo del polémico recurso extraordinario de protección, la acción extraordinaria de protección, que es sobre sentencias de la función judicial. Eso no se puede convertir en una cuarta instancia. O sea, físicamente la Corte Constitucional no se daría abasto para que todo el mundo que tiene una sentencia de última instancia termine haciendo una especie de apelación a la Corte. Entonces, en la ley, ¿qué hemos hecho? Darle todas las facultades a la Corte para que haya un proceso de admisión y luego un proceso de selección de sentencias para que la Corte, en temas específicos, pueda generar jurisprudencia en adelante. Porque lo que queremos es que la Corte dé unas líneas específicas de protección, de control constitucional y que luego sean de obligatorio cumplimiento para el juez, para que me las pueda responder a mí como ciudadano en cualquier instancia. Porque físicamente no es posible que una Corte de 9 personas termine siendo la instancia de apelación de toda la función judicial. Entonces, era necesario normar este tipo de recursos constitucionales, de acciones de protección y las otras. Y, por supuesto, también abogados, ciudadanos, jueces, vamos a tener que encontrar la forma más efectiva, más eficaz de usar estas acciones. El problema en el caso que citamos en casuística, doctora María Paula Romo, es que queda al arbitrio del juez. Y hay el caso específico que lo cito de los jubilados del Banco Nacional de Fomento, donde se les pidió que vayan a la justicia contenciosa, y esto va a demorar 6 u 8 años, que es un caso típico de emergencia de acción de protección porque les han quitado las pensiones jubiladas. Sí, lamentablemente no conozco el caso, entonces no voy a poder referirme como yo quisiera, pero no solamente es qué tipo de caso se trata, sino cómo fue presentado, cómo fue planteada la acción. Esa también es la pregunta. Si es que la acción fue planteada como un procedimiento regular, o si es que en los argumentos se demostró que la única vía posible tenía que ser la acción de protección, porque lo que la norma sí dice, no es un problema del juez, de la corte, sino de la norma dice que mientras hayan otras vías, hay que asegurar las otras vías, hay que ir por las otras vías. Si usted tiene un problema laboral, hay que tratar de resolverlo por las vías ordinarias, porque si no, todo termina siendo un asunto constitucional. Entonces, no puede ser que se acabe toda la jurisdicción, toda la legalidad, que no sea la constitucional. No conozco el caso, le repito, pero no solamente es una cuestión del derecho protegido, sino de cómo se elabora la argumentación que ahora va a tener que ajustarse a una nueva normativa. Claro, no quiero abundar y con esto paso a los otros temas, pero el dejar una especie de puerta abierta, un resquicio para que el juez interprete en la acción de protección, que este tipo de casos emergentes terminen en la justicia ordinaria, en la justicia contenciosa? Bueno, hay muchos espacios para que los jueces interpreten. De hecho, la administración de justicia es eso. Al juez se le presentan los hechos y el juez tiene que, según los hechos, subsumirse a la norma. ¿El juez no tiene que aplicar? ¿Y sí, ustedes, sí, como asambleístas, sí, interpretarla? Bueno, la interpretación general de la ley le corresponde a la Asamblea, la interpretación general y obligatoria de la Constitución le corresponde a la Corte Constitucional, pero en el día a día los jueces, al hacer la aplicación del derecho, también hacen una especie de interpretación del derecho. O sea, esa es la... Eso también es parte de esta, no de la nueva, esto ha sido siempre. Antes, ¿qué decíamos? El juez es la boca de la ley y solamente tiene que cumplir lo que dice. Bueno, ojalá fuera así de exacto, porque pusiéramos casi unas computadoras a administrar justicia, ¿no? Ingresamos los hechos y que la computadora nos diga la solución. Los problemas, de no solamente los de las leyes, los problemas humanos son más complejos que eso. El juez, cuando aplica la norma, hace algún tipo de interpretación, y la Corte Constitucional más que ninguno. El otro tema que quisiera plantearlo, dado que se refirió la doctora María Paula Romo a las resoluciones de la Corte Constitucional, hay un caso emblemático que hemos revisado ampliamente, incluso en la Gaceta Constituyente, sobre las resoluciones que emanaron de Montecristi, el caso Villalta, en donde no se cobija expresamente como en derecho público por el caso de violación, en este caso una menor, y se cobija con la interpretación que hace la Corte Constitucional. Sí, yo ese caso sí lo conozco. El señor Villalta estaba en una lista de personas a las que la Asamblea les concedió amnistía, nosotros les concedimos amnistía, porque estaban perseguidos judicialmente por temas de protección de derechos delitos de la ambientales, naturaleza. Digamos. No todos eran delitos ambientales. Es que se trataba de una lista de defensores de la naturaleza que habían sido judicializados por sus conflictos en casos particulares. Pero de hecho, no eran, ni todos eran delitos políticos, ni tampoco eran delitos ambientales. Teníamos, por ejemplo, defensores de un bosque que estaban en conflicto con una empresa que hacía tala de madera, por ejemplo, que estaban presos por robo de cámara fotográfica. O sea, lo que se les había puesto era una denuncia así. Habían otros casos de esas amnistías que la acusación era robo de chanchos. O sea, no es que era sabotaje, delito político, no. Eran una serie de figuras diferentes, pero ahí la discusión es que se había judicializado esa relación conflictiva entre los defensores de la naturaleza y los posibles interesados en esos sectores. En esa lista se incluyó al señor Villalta. Yo creo que ahí nosotros tenemos un problema de origen de la amnistía. Habitualmente las amnistías se hacen sobre hechos, no sobre personas. Entonces usted dice, voy a hacer una amnistía de los hechos ocurridos el día tal. Y entonces todo lo que pasó ese día, la amnistía, que significa amnesia, de todo lo que pasó ese día, el derecho se va a olvidar y entonces no puede imputar a nadie por ningún delito, por nada que haya hecho ese día. Es lo que pasó, por ejemplo, con Dayuma. ¿Cómo fue la amnistía de Dayuma? De los hechos ocurridos en Dayuma el día tal, nosotros damos una amnistía. Entonces, nadie puede ser imputado penalmente por nada de lo que haya sucedido ese día. En el caso de los defensores de la naturaleza, eran cerca de 300, eran alrededor de 300 personas. Entonces, era imposible decir, olvidémonos del hecho del día tal, que es el que le acusaron del robo de cámara fotográfica para perseguirle a un dirigente. Eso era imposible decirlo. ¿Qué hicimos? Dijimos, en todos los casos que están judicializados para las siguientes personas defensoras de la naturaleza, en todos esos casos otórguese amnistía. Entonces, la amnistía se hizo por el nombre de los imputados y no por el hecho, porque eran 300 hechos diferentes y muchos de esos, como le comento, robo de chancho, robo de cámara. Entonces, entre esos nombres estaba el del señor Villalta. Esas listas fueron revisadas no solamente por las organizaciones que están vinculadas con el tema, sino también por Alberto Acosta, que en ese entonces era presidente de la Asamblea Constituyente, y así es que se decidió la amnistía. Yo lamento que una de las personas que están ahí, yo no lo conozco al señor Villalta, en el sector de defensa de los derechos humanos hay las opiniones más cruzadas sobre este tema, yo no le conozco al señor, pero si es que una sentencia decidió que él había sido condenado por violación, eso significa, y que estaba pagando una condena, yo lamento que la amnistía que estaba hecha con otro sentido haya sido usado para no le esto. Cobijaba. Porque yo quisiera citar para lamento que haya sido usada, pero también entiendo la resolución de la Corte Constitucional. No, finalmente por el señor, ¿no? El señor es el que la utiliza para librarse de una pena que era diferente. ¿Por qué le insistió le extiendan la amnistía cuando no se instalaba todavía la asamblea, a la instancia legislativa? Yo quiero leer lo que expresamente se aprobó en Montecristi en dos resoluciones, una de ellas 14 de marzo. Dice, conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza frente a proyectos de explotación de los recursos naturales y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal. Igual la otra resolución, al mismo tenor. Pero aquí no se habla del delito penal porque él ya fue sentenciado en tres instancias, sentencia ejecutoria del señor Villalta. Él estaba ya cumpliendo una condena, así fue. Por eso el juez se negó a aplicar la amnistía para ese caso, así fue. Yo de verdad lamento. Pero la Corte Constitucional le observa esa inobservancia del juez. Claro. La Corte Constitucional, de lo que yo entiendo, no entra a conocer para qué estaba sentenciado, sino que dice a este señor se le aplicó una amnistía. Ah. Y a este señor se le aplicó una amnistía y entonces le ordena al juez cumplirla. Yo, de verdad, creo que es lamentable lo sucedido, creo que hay una mala utilización de la amnistía, pero estoy segura de que, en primer lugar, no fue la intención de la Asamblea liberar a un violador y que no fue de la intención de la Corte Constitucional liberar a un violador. O sea, me parece que aquí ha habido un abuso del derecho y un abuso de una decisión excepcional como es la de las amnistías. Bienvenida, doctora Andrés Páez, asambleísta. Hemos abordado con la doctora María Paula Romo dos temas fundamentales, entre otros, la aplicación de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y señalábamos en casuística que los jueces están aplicando esto con un hecho que ha sido observado desde quienes están litigando, el caso de jubilados del Banco de Fomento, que simplemente en concordancia con el artículo 88 de la Constitución, de la acción de protección, a ellos les mandan a la justicia ordinaria, a la justicia contenciosa, que va a demorar 6 o 8 años. ¿Cómo se está aplicando esto? Doctor Andrés Páez, buen día. Gracias y buenos días. Yo quiero hacer un comentario respecto de lo del señor Villalta. ¿Qué tal si nos comenta? Vamos con lo de Villalta y luego el otro. Villalta es un contumaz violador. Eso nadie puede ocultarlo. Es un violador. Un violador sentenciado que ha ultrajado a una pobre niña, cuya familia es una familia extremadamente pobre y que es además un sinvergüenza, que apoyado por otros sinvergüenzas se ha favorecido de una amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente en paquete, porque yo recuerdo que ahí se amnistió a un sinnúmero de personas. Y claro, no faltó quien de una manera influyente le introduzca el nombre de este individuo ahí, y lo que es más grave, Miguel, y eso sí hay que destacar, es que el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional está sujeto a la fiscalización del Congreso, y tendremos que llevar a juicio político al presidente del Congreso, de la Corte Constitucional, y a los 7 magistrados que firmaron esa sentencia, porque solamente el doctor Alfonso Luz no la quiso firmar, y emite un voto salvado, bastante bien fundamentado. Yo ya tengo toda la documentación y esta vez el Tribunal Constitucional no podrá escapar, y yo creo que incluso en el oficialismo habrá gente como María Paula que no se va a prestar a salvarles la responsabilidad de esta gente. Además de que estoy investigando otro tipo de relaciones que este señor Villalta parece tener, no lo voy a afirmar todavía, con altos personeros del Tribunal Constitucional o de sus cónyuges. Porque por ahí está la cosa, por ahí está la pelotita del sorteo, y el señor simplemente está viviendo en la impunidad cuando había cumplido apenas 2 años de una sentencia de 16 años, en cuyo trámite judicial se determinó más claro que la luz del día que este señor era un violador, así de simple. Entonces, yo creo que aquí el Congreso no se puede quedar cruzado de brazos y tenemos que actuar desde el punto de vista de la fiscalización y acabar con todo lo que está haciendo, porque lo del Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, esto es solamente una de las cosas por las cuales tendrán que ser encausados. Porque realmente hay sentencias de la Corte Constitucional que son para sentarse a llorar, ¿no? Que realmente eso no tiene precedentes, las cosas que salen todos los días de la Corte Constitucional. ¿Esto tiene que ver con la aplicación del nuevo marco jurídico en el Ecuador? No. Yo creo que más bien esto responde al viejo país. Esto está hecho a la usanza del viejo país. Esto es gente influyente que hace lobbying y le sacan por amnistía a un violador de la cárcel. O sea, esto es una cosa increíble. Y esto yo creo que hay mucha gente que está pensando seriamente de que esto, en lugar de aplicar la nueva normativa y la nueva visión que el actual gobierno ha tratado de impulsar, esto es todo lo contrario de eso. Y qué pena que gente prestante del movimiento oficialista se preste para estas maniobras repugnantes en contra de una menor de edad, ultrajada salvajemente por un desadaptado como Villalta. Yo lo digo así con nombres y apellidos porque yo creo que esa es la única forma de enfrentar un hecho tan lamentable, porque de por medio está una menor de edad, Miguel. Una pobre niña con una familia pobre que no tiene para gastar en abogados y que ha sido ultrajada por este individuo, un desadaptado, un tipo enfermo, porque no se puede calificar de otra manera a una persona que viola a un niño. Para mí, alguien que viola a un niño es un tipo enfermo, o sea, un tipo que definitivamente no tiene posibilidad de rehabilitación. Doctor Andrés Páez, el otro tema que le planteamos a la doctora María Paula Romo es la aplicación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde, en casuística, he citado solo para mencionar el tema de jubilados del Banco de Fomento que no pueden acceder, les quitaron la pensión como un recurso, una acción de protección, como consagra la Constitución, artículo 88, no se aplica en la justicia, y por esta ley dicen que vayan a la justicia contenciosa, a la ordinaria, 6, 8, 10 años. Bueno, lo que pasa es que la Ley de Control Constitucional tenía que poner un límite a la acción extraordinaria de protección. Yo fui uno de los que cuestionó la acción de protección cuando antes de que se apruebe la Constitución. ¿Por qué? Porque yo dije, están creando una cuarta instancia. Y lo que hace la Ley de Control Constitucional es evitar que haya una cuarta instancia de manera indiscriminada. Porque yo, por ejemplo, recibí la visita de un señor, yo estaba en el ejercicio profesional antes de regresar a la asamblea, y me dijo que en los terrenos que al abuelito le habían quitado hace como 100 años ahí en nuestra tierra, Miguel, en Ibarra, ¿no?, se ha construido ahora un centro, una urbanización, ¿no?, que tiene tantas casas y cuyas casas equivalen a tantos millones de dólares ahora, pero como le quitaron arbitrariamente, ¿no?, a este señor en ese entonces, entonces ahora él quiere demandar para que le den una parte del valor que esas casas representan. Yo le dije, mire, y la acción de protección no es para eso. Pero me dijo, pero ¿sabe qué? Yo ya hablé con los jueces. Y ellos están dispuestos. Así que aquí el asunto es presentar la demanda nomás. Claro, y claro, la ley tenía que evitar eso. O sea, la ley tiene que evitar esas cosas. Porque, ¿qué es la acción? Pero su aplicación es una acción. No puede dejar en indefensión a quienes realmente quieren acogerse al mandato constitucional. Sí, Miguel, pero la acción de protección, la extraordinaria de protección, es una acción eminentemente tutelar. Tutelar. Es para garantizar la vigencia de un derecho. No es para convertirse en juez del trabajo, ni en juez contencioso administrativo, ni en juez penal. Porque, Miguel, yo tengo un caso en la Corte Constitucional de un juez de la provincia de Los Ríos que con un amparo constitucional terminó liquidando indemnizaciones por despido intempestivo. Por favor. Aquí se prostituyó la acción de amparo constitucional. Se prostituyó. Porque aquí el recurso amparo ha sido utilizado hasta para celebrar cumpleaños, Miguel. Por favor. Entonces, la Ley de Control Constitucional tiene que poner un freno a esto, pues. No puede convertirse en cuarta instancia en absolutamente todos los casos, porque además la Constitución dice claramente temas en donde estén involucrados derechos fundamentales. Claro que todos son derechos fundamentales a la larga en una alegación jurídica, ¿no es cierto? Pero hay que poner una demarcación a eso para evitar un abuso. Están escuchando el programa Controversia de Radio Quito y Platinum FM. Tema: la situación jurídica del país, la observación a las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, la inseguridad ciudadana y el caso Villalta. Invitados: doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Doctor Andrés Páez, miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Dirige Miguel Rivadeneira. Vamos a otro tema: la reforma penal. Se encargó, antes de la instalación de la Asamblea Nacional, se aprobó, está vigente desde marzo la reforma penal. Ha habido reconocimiento de errores, incluso el propio fiscal que envió 25 reformas a la ley reformatoria, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Finalmente, hoy están en un nuevo proceso para enmendar esos errores, doctora María Paula Romo. Sí, Miguel, lo que pretendemos es una reforma corta que directamente vaya a los temas de preocupación más álgidos de la ciudadanía. Entrar a reformar el Código Penal es fundamental. fundamental. Ya se necesita un nuevo código. O sea, cuando uno va pasando los capítulos, dice, de una vez deroguemos esto, de una vez cambiemos esto. No vamos a hacerlo porque resultaría un proceso muy largo. Y lo que vamos a buscar en estas próximas semanas es algo muy puntual y que resuelva dos o tres preocupaciones que en efecto se han generado en la ciudadanía respecto de la última reforma vigente desde marzo. El monto de las contravenciones, por ejemplo. Hemos escuchado un discurso en el país durante varios meses de que el problema de la delincuencia es el monto de las contravenciones. Vamos, y nosotros desde el Movimiento País hemos propuesto, perfecto, si ese es el problema, bajemos el monto a $20, el 10% de una remuneración mensual. Si es que el problema es el monto, bajemos el monto. Aunque yo creo firmemente, Miguel, y creo que es lo responsable decirlo, que el problema no es el monto. Cuando nosotros le hemos preguntado a la Fiscalía, díganos, ¿por qué montos han estado encausadas las personas? ¿A quiénes les ha iniciado indagación por montos menores a $500? ¿Quiénes han estado presos por montos de ese tamaño? La Fiscalía ni siquiera tiene estadísticas sobre el tema. La Fiscalía hace algo sobre el 9% de las noticias de delito que recibe. Y luego vamos a ver sobre cuántos de esos los jueces dictan sentencia. Entonces, la ley puede ser lo más estricta. La ley puede decirle 20 años por robo de un chicle. Pero si los fiscales no hacen su trabajo y los jueces no hacen su trabajo, la calentura no está en las sábanas. Pero claro, esta discusión se ha politizado, un poco se ha puesto el énfasis ahí, y nosotros vamos a responder a esa demanda de la ciudadanía, pero también para decirles, a ver, si ya bajamos el monto, ahora veamos a cuántas personas ponen los fiscales en la cárcel, a cuántas personas los jueces sentencian, porque si ustedes creen que el problema es el monto, vicioso, pero además ¿no? porque ha sido el mejor pretexto, Miguel. Porque es impresionante oírles a veces hasta en la televisión dando declaraciones a algunos policías decir, no, es que no le vamos a detener porque calculo que lo que robó no llega a los $600. Están locos, pues ha sido el pretexto, la alcahuetería para que no hagan su trabajo. Y eso nosotros lo vamos a eliminar. No porque se vaya a resolver con lo de los $20, sino para que se les acaben los pretextos y de una vez por todas pongamos los ojos en donde tienen que estar puestos. Ahora, el problema es estructural. Y de aplicación, desde el año 2000 con el nuevo Código de Procedimiento Penal se habla de jueces de contravenciones y el Consejo de la Judicatura hasta ahora no se nombra jueces de contravenciones porque comisarios e intendentes no son jueces de derecho y están administrando esto. Bueno, estamos en ese proceso ya del nombramiento de jueces de contravención, en el Código Orgánico de la Función Judicial están ahí, va a tener que pasar lo mismo con las comisarías de la mujer. Yo creo que en algunos temas vamos a tener que comprender que hay un proceso de transición, de eso no me cabe duda, no hay cómo hacerlo un día para el otro. Pero no es suficiente lo que se está haciendo. Y también es cierto que alrededor de las reformas, que son buenas reformas, es una reforma de más de 150 artículos, los artículos cuestionados han sido 4 o 5, alrededor de esas reformas que pretendían mejorar las herramientas para los administradores de justicia, no se ha visto la efectividad que deberíamos haber visto. Entonces, para cerrar un poco la idea es de la reforma, al menos la que hemos propuesto y que vamos a tratar en estos días, es la rebaja del monto de las contravenciones, regresar a la acción pública delitos que con la reforma se pasaron a la acción privada, la estafa, por ejemplo, la violación de domicilio, regresarlos a ser delitos de acción pública, porque en estos casos además hemos tenido problemas gravísimos, casos que estaban listos para sentenciarse y los fiscales dijeron, ¿saben qué? Como ya han sido de acción privada, ahí queda, decidieron el archivo y por supuesto el tiempo de prescripción para uno de acción privada es distinto que de acción pública y estaban prescritos. Entonces, lo que queremos es resolver eso, pero sin dejar de señalar la responsabilidad inmensa que han tenido aquí los operadores de justicia y, por supuesto, con la reforma, quitarles los pretextos para que podamos concentrarnos en vigilar lo que están haciendo. ¿Qué otras reformas, en el caso de medidas cautelares, que son 13 ahora, no se va a cambiar? ¿Qué otras reformas van a plantear dentro de esta reforma penal? En el caso de las medidas cautelares, lo único que hizo la reforma fue ampliar la lista de medidas posibles, personales, ¿no es cierto?, de medidas cautelares posibles. No es cierto que les obligó a los jueces a dar medidas cautelares. Ese también ha sido el pretexto de los jueces para, en casos escandalosos, claro, sustituir la prisión preventiva. Los jueces se agarran de esto. Los jueces, pero lo más importante es que todos estemos informados para que no permitamos que se agarren de eso, porque no puede ser que una norma que está hecha, que está hecha con lógica, que además ya existía en el país, no es que la prisión preventiva era la única medida, pero no puede ser que ahora los jueces estén haciendo este tipo de excusas para sustituir la prisión preventiva. La posibilidad es prohibir la sustitución de la medida cautelar para los casos que se sancionan con reclusión, aunque eso signifique disminuir la capacidad de los jueces para tomar decisiones y fallar un poco a la presunción de inocencia de las personas, pero una de las posibilidades es cerrar eso. De nuevo, haciendo un llamado a que los medios de comunicación y los ciudadanos no nos dejemos convencer cuando nos ponen estos pretextos. Eso es un pretexto. A mí no dejó de sorprenderme. Al otro día hicimos una rueda de prensa cuando incluso un magistrado de la Corte Nacional, y les quiero hacer memoria de eso. Se agarran de eso. Pero es que, ¿cómo no se van a agarrar si ven que un juez de la Corte Nacional le sustituye la prisión preventiva al exministro de Deportes al otro día, diciendo que la ley le obliga a sacarle? Al otro día nosotros hicimos una rueda de prensa y dijimos, señor, lea bien la ley no le obliga a nada, usted ha tomado esta decisión y explíquele al país en qué basó su decisión. Pero no puede ser, y por supuesto, con semejante mensaje, si el juez de la Corte Nacional le suelta a un exministro y le sustituye la medida cautelar de prisión preventiva, evidentemente los jueces se sintieron prevalidos y lo siguiente que hicieron fue sustituir en todos los casos. Y el problema que eso nos ha generado es que para el momento del juzgamiento, muchas de las personas acusadas ya no están presentes, no se presentan a la audiencia. Se han hecho algunas propuestas, van a recoger, por ejemplo, ustedes le pidieron, yo tengo una carta que le envié el doctor Ricardo Bacanrade, penalista, profesor universitario, a usted respecto de algunas observaciones, como diría la reforma propuesta para impedir el auto de llamamiento a juicio. Vamos a analizar esa posibilidad. En el proyecto presentado por país se incluye la prohibición de la apelación del auto de llamamiento a juicio, en efecto. ¿Esto cuánto puede contribuir, aunque el problema es estructural, doctora María Paula Romo, frente a este crecimiento de la delincuencia en el país? Nosotros esperamos que contribuya en algo, sobre todo al quitarles el pretexto a los operadores para poder demandarles que hagan bien su trabajo, pero no podemos pensar que la calentura esté en las sábanas. El problema es mucho más grave, es un problema de armas, es un problema de violencia, es un problema de inseguridad, es un problema de crimen organizado transnacional, porque hoy no nos estamos enfrentando a pequeños rateros, hoy estamos pensando en grandes industrias del crimen que están bien equipadas, bien pagadas, que tienen armamento más grande a veces que la fuerza pública. Estado, a través de sus instituciones para controlar esto. Pero no solamente responsabilidad del Estado, hay que regresar a ver alrededor. Este no es un problema del Ecuador, tenemos un crimen transnacional organizado que va creciendo en nuestros países y que algunas cosas tienen influencia en esto. Mire usted, ¿qué pasa si es que el Plan Colombia es empujar a todas las personas armadas hacia la frontera del Ecuador, que es lo que en verdad significa el Plan Colombia? ¿O qué pasa con la gran lucha que México ha lanzado contra el narcotráfico en su país? ¿No se están yendo esas organizaciones criminales muy bien estructuradas? No se están yendo al norte, Miguel, se están yendo al sur. Y si no veamos en ese proceso cómo está siendo estrangulado Centroamérica, entre México haciendo lo suyo, Colombia haciendo lo suyo, ¿cómo ha subido la delincuencia, el crimen organizado, la violencia en Centroamérica? Este es un problema regional, hay que asumir unas decisiones que son locales, de política nacional, pero hay que empezar a debatir el tema con un poco más de seriedad. No es un problema solamente de penas, es un problema estructural y se necesita una organización y una voluntad que va más allá de las fronteras del Ecuador para poder controlar esto. Es todo el tema, empezando por los paraísos fiscales, por el tema del control del tráfico de armas, del ingreso de armas al Ecuador. O sea, tenemos que darle una respuesta que me parece que aún no alcanzamos a mirar con suficiente amplitud. Yo solo quisiera citar en un caso en coyuntura, lo que la ULCO, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, con éxito, desbaratara un laboratorio a 2 horas de Chone, en Manabí, de las FARC, testimonio de la Policía Nacional. Es decir, ¿a dónde estamos, a dónde vamos, doctor Andrés Páez, usted que ha sido crítico por lo que está sucediendo con la inseguridad ciudadana? Comencemos por lo que dijo María Paula. Realmente aquí no se trata de unos rateritos que están robando aretes. Aquí se trata de un crimen organizado que se ha enseñoreado en el país y que está auspiciado por autoridades del gobierno. ¿Quién es? El doctor Ernesto Pazmiño, defensor público, ¿no?, de penal. Él es uno de los auspiciantes de todo esto. Y yo lo digo con nombres y apellidos y abiertamente. Y, Miguel, voy a leer algunas estadísticas, por si acaso. Tengo las estadísticas aquí, ¿no? No es que yo me he inventado, estas son las estadísticas entregadas por la Defensoría Pública Penal. Aquí están los originales. Claro, pensaron de que yo iba a coger esto. Como son centenares de páginas, iba a archivar, ¿no? Yo me he dado el trabajo de noches y madrugadas enteras clasificar esto. Y quiero que el país se entere a quiénes han sacado. Los de la Defensoría Pública, los más relevantes, porque no me puedo meter en todos los delitos, ¿no? 66 acusados de asesinato. 5 acusados de enriquecimiento ilícito, por favor, Miguel. La Defensoría Pública es para auxiliar a aquel preso desvalido que se pasa 6 años en la cárcel sin quien le defienda, pues. No está para sacar a los de enriquecimiento ilícito. Miguel, estafa, 92. Homicidios, 32. hurto 214. Ojo con esto. 9 acusados de peculado. Por favor. El defensor público penal sacando de la cárcel a los acusados de peculado. Esto está aquí. Esto es información, no de la policía, por si acaso. Es información de la Defensoría Pública Penal, proporcionada por el propio doctor Pazmiño. Robo calificado 303. Robo simple 1601. Entonces ahí está, pues la ciudadanía se explica por qué vivimos asolados por la delincuencia. Que no hay cómo dejar el carro ya ni en los parqueaderos, Miguel. Pero esto no es todo. Tenencia de armas, 374. El problema es la violencia que decía María Paula. 374 personas que están acusados de tenencia ilegal de armas están libres hoy. Tentativa de asesinato, 82. Secuestro, 303. Y ojo con esto. Violación, 120. Por favor. Es esto. Estas son las estadísticas de la Defensoría Pública Penal. 120 personas acusadas de violación están en libertad. Porque esta gente lo que se ha dedicado es a hacer negocio de esto. Para conocimiento de nuestros oyentes, ¿en qué condiciones saca esto cuando se quería bajar la población carcelaria? Claro, es que una cosa es bajar la población carcelaria sacando a toda esa gente que está ahí ya pudriéndose porque no hay quien le defienda. Entonces ahí viene la Defensoría Pública y dice, señor, usted no tiene quien le defienda, nosotros le vamos a defender. Entonces es un pobre preso que está ahí porque se robó una funda de manzanas y está 6 años ahí, casos que sí han habido en nuestro sistema penal. Pero, ¿usted cree, Miguel, que un acusado de peculado está ahí con los bolsillos vacíos dentro de la cárcel? Ya están libres. Vamos a ver delitos flagrantes, porque todo lo tengo aquí ya, todo está procesado. ¿Hay nombres destacados de ecuatorianos que han salido? No tengo nombres, y además preferiría no dar los nombres, pero sí tengo unas fotos que me fui a sacar en la policía judicial de los reincidentes que han sido liberados por el doctor Pazmiño y su cuñado, porque él hace equipo con su cuñado, ¿no? A quien le contrata en un claro caso de nepotismo que lo tengo denunciado, y hay un buen hombre que es el ministro de justicia, que es el doctor Nicolás Arbito. Digo un buen hombre porque creo que él está lleno de buenas intenciones y creo que es un funcionario responsable que tiene que en estos días ya tomar una decisión respecto al defensor público penal, porque no puede mantener en el servicio y dañando la imagen de todo el gobierno, pues. Un señor que se dedica a sacar indiscriminadamente a presos. Vamos a ver los casos de flagrancia, Miguel. Delitos flagrantes, ¿no? Asesinato, o sea, gente detenida en delito flagrante y que fue liberada por la Defensoría Pública Penal. Les encontraron en los actos. Claro, les encuentran cometiendo el delito, ¿no? El juez, porque esto es una trilogía que voy a explicar, ¿no? El juez y el fiscal se hacen los desentendidos. Entonces, ahí está el delincuente que se toma cloro, se corta las venas para no irse a la audiencia. No aplican el artículo 169 del procedimiento penal los jueces, porque ya voy a dar las estadísticas de los jueces también, porque aquí hay jueces que hay que investigar, y yo voy a sacar las fotografías de esos jueces, ¿no? Entonces, hacen toda esta trilogía, y claro, pasa el tiempo y dicen, bueno, ya no le juzgamos, que se vayan nomás a la casa. ¿A la casa? Ni a oír misa. Miguel, esta gente sale a asesinar nuevamente. Te voy a dar los casos. Asesinato 18, estafa 31, homicidios 10, hurto 72, delito flagrante de peculado 2, plagio 5, robo 511, tenencia de armas 99, tentativa de asesinato 24 y violación 27. Delito flagrante. Esta gente ha sido puesta en libertad por la Defensoría Pública Penal. Y yo no creo que sea justo que todo un gobierno pague las culpas de un mal funcionario. Que está además pagado con nuestro dinero, Miguel, con el dinero de todos los que están por ciudades. Veamos por qué, para que vean que me he dado el trabajo de clasificar por ciudades. Esto yo no sé manejar bien las computadoras, pero tengo un buen amigo que me ayuda. Entonces aquí tengo 684 casos de flagrancia que se cometieron en Quito. Sus autores están en libertad. 423 en Guayaquil, 110 en Machala, que aparece como la tercera ciudad más insegura del país. Todos con Machala. Antecedentes delictivos. Todos. Ah, bueno, entonces vamos por los antecedentes. Primero vamos por los juzgados, ¿ya? Ambato. Ojo, para los que nos escuchan en Ambato. Aquí hay unas estadísticas aterradoras. El juzgado primero de lo penal se liberan a 22 personas. El juzgado segundo a 33. El tribunal primero a 10, el tribunal segundo a 19. El juzgado tercero de lo penal, 104. ¿Hay o no hay una cifra sospechosa aquí? Entonces ya vamos a mostrarle al país quién es el juez tercero de lo penal de Ambato, que se ha dedicado, claro, a aplicar indebidamente la ley, porque yo quiero decir una cosa. En las reformas de marzo de este año hay cosas muy buenas. Yo lo he reconocido públicamente. La oralidad es una excelente reforma. Los circuitos cerrados de televisión como prueba. Esto ya estuvo en la Constitución del año 98 y no se pudo aplicar. No, no es que no se pudo aplicar. Fue el Congreso el que deliberadamente no desarrolló las normas secundarias. Y en eso tiene responsabilidad el Parlamento. Excepto en la parte que ahí me toca, que ya yo hice lo laboral. Claro, lo cierto impulsé. Es que no se aplicó no en su totalidad. Exacto. Pero veamos algunas estadísticas de las ciudades. Aquí tengo todas las ciudades, por si acaso. Bueno, Guayaquil. El juzgado primero libera a 68, mientras el juzgado decimosexto libera a 1. Y vamos a poner Ibarra, La Libertad, Troncal, La Tacunga, en Loja. El juzgado séptimo de la penal libera a 1 y el juzgado segundo de lo penal libera a 24. O sea, algo están pasando con los jueces aquí. No es solamente las leyes, Miguel. No es solamente las leyes. Machala, esto es aterrador. El juzgado noveno de lo penal libera a 1 y el juzgado quinto libera a 48. O sea, algo está pasando aquí. Y tengo Puerto Viejo y tengo Quito, en donde también hay cifras aterradoras. Mientras en el juzgado, vamos a escoger así aleatoriamente, el juzgado segundo de lo penal, 42. El juzgado cuarto de lo penal, 148. A ver, ¿qué explican estas estadísticas, Miguel? Explican que aquí en el Ecuador opera una trilogía de la impunidad. ¿Cómo está conformada esta trilogía? Por esos jueces y fiscales que no cumplen apropiadamente su deber, que no son todos, porque ahí en la función hay gente honesta también en la fiscalía y en la función judicial, también hay gente honesta, no es bueno generalizar, pero los fiscales y jueces pícaros, ¿no? Simplemente no despachan los procesos. Pero ¿por qué? Hay que identificarlos y hay que señalarlos. Claro, aquí están las estadísticas, de aquí ya vamos al tema de los jueces, porque esto me he pasado 3 semanas haciendo esto, ¿no? Esto es trabajo. A ver, ¿y de ahí quiénes están, Miguel? Los abogados pillos también. Que se dedican a qué, no a hacer justicia, no se dedican a defender a un cliente, sino a entorpecer el curso del proceso y a impedir que el juez tome una resolución, si es que el juez quiere tomar una resolución. Y tercero, el propio delincuente. Aquí en Sonorama, el doctor Enrique Echeverría, que es un hombre connotado de este país, ¿no? Sin duda, dijo que incluso en los juzgados, o ser que los juzgados opera una cooperativa, pues, que se dedica a prestar la plata para las fianzas, por favor. Eso es lo que está pasando. Entonces, esa trilogía es una alcahuetería permanente. Miguel, podemos hacer las leyes más perfectas del mundo, y eso quiero aclarar. Se puede hacer una ley maravillosa que sea aplaudida en los tribunales internacionales diciendo qué bestia los ecuatorianos, qué pilas, qué inteligentes que han sido. Que si tenemos la misma administración de justicia, que si tenemos el mismo defensor público penal, y si tenemos los mismos fiscales, no vamos a ningún lado. Aquí hay que poner la pica en Flandes y hay que... Pero, Miguel, por favor, un minuto nada más, porque esto María Paula no sabe. Y además le pido a María Paula que se coja bien de la silla por lo que va a escuchar. Miguel, el doctor Ernesto Pazmiño, defensor público penal, como abogado, estando en funciones de defensor público penal, aquí cita su matrícula 2983, presenta ante la Corte Constitucional, que es lo más aterrador, porque de la Corte Constitucional puede salir... la virgen del quinche condenada. O sea, cuidado. Esto es lo que es peligroso. O un violador también. Claro, o un violador de libertad, ¿no es cierto? ¿Para qué presenta esta demanda de inconstitucionalidad del doctor Ernesto Pazmiño? Para, dice, hacer que accedan a todos los beneficios de la legislación penal, que son rebajas, la sustitución de la pena, eso que se presentan una vez a la semana, que además eso tiene que ser aplicado discrecionalmente por un juez inteligente, ¿no es cierto? No se le puede poner a un señor que ha estafado al Estado en más de 10 millones de dólares con sustitución de pena. Y que después digan, no es que esas reformas hicieron, no es así. Hay que también responsabilizar a los jueces. Pero Miguel, cójase de las sillas y nuestros oyentes más. Para que se hagan beneficiarios de todos estos, estas situaciones, de estos privilegios que son la rebaja, la sustitución de pena, los autores de delitos de plagio, o sea, secuestro, asesinato, delitos sexuales en contra de menores de edad, trata de personas, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, de agresión determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Miguel, o este señor Pazmiño está desquiciado o está respondiendo a algún interés en particular, porque ya controvertir, pensar en irse en contra del Estatuto de Roma, ¿no? que es un estatuto aprobado por casi 200 países sobre los delitos más graves que se cometen en las sociedades, precisamente dirigido contra el crimen organizado, irse en contra de eso a mí me parece ya la cosa más descabellada. Pero más descabellado es que el Tribunal Constitucional no haya actuado a tiempo y haya mandado al tacho de la basura semejante disparate. Y como yo sé que en el oficialismo sí hay gente honorable, sí hay gente honrada, y si hay gente competente, estoy seguro de que muchos de ellos, entre ellos María Paula, quien pública y privadamente lo he dicho, ¿no? Muchos de ellos van a incidir para que esta tontería, este disparate no prospere. Porque Miguel, si algo hemos logrado, ¿qué es lo que pasó en Galápagos? ¿Cuántos niños fueron violados por una pareja? 48 niños violados por una pareja. Con ocasión de eso vino el Consejo de la Niñez y Adolescencia a exigir una reforma penal al Congreso. El doctor Pazmiño era diputado. Y con el voto de él, ¿qué hicimos? Pues los delitos que atenten contra la sexualidad de un niño no sea, o sea, son sancionados, pero no tienen derecho ni a la rebaja de penas ni a la sustitución, ni nada, porque son los agresores más contumaces de la sociedad. Ahora el doctor Pazmiño quiere revertir todo esto. Por favor, Miguel. ¿Qué hacemos frente a esto desde la visión de la Asamblea Nacional, usted como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, doctora María Paula Ron, partiendo de que las leyes no van a arreglar, pero algo hay que hacer porque esto realmente alarma al país? Pero por supuesto que algo hay que hacer, y yo lo que quiero decir es que lo estamos haciendo. Ayer me han llegado unos papeles de un notario, aparentemente también en su tierra, que celebra una escritura pública con dos muertos y que el Consejo de la Judicatura le sanciona con 15 días de suspensión. Entonces, aquí el tema es que hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuánto interfiere la Asamblea Nacional en la Administración de Justicia? Porque seguro que le pasa a Andrés y nos pasa a todos que llega una persona y dice, es que a mí este juez me está haciendo esto, este juez no me aplica justicia, y uno no puede interferir, pues. Es que ese es el límite, uno no puede decirle al juez, juez, decida. Una señora la semana pasada, en mi oficina, me decía, aquí tengo un juicio de alimentos, y es verdad, tiene un juicio de alimentos 15 años, Miguel. 15 años. Y no le resuelven. No, pues y en un año ya no hay de juicio de alimentos, porque ya es mayor de edad la hija. Entonces, frente a esas cosas, ¿qué puede hacer la Asamblea? Es la pregunta. Y yo creo que lo que puede y lo que debe hacer la Asamblea y lo que estamos haciendo es ponernos sobre el Consejo de la Judicatura para estar pendientes de que ellos, que es a los que les corresponde tomar estas medidas, lo estén haciendo de forma correcta y no se vayan a convertir en alcahuetes de lo que está pasando en la función judicial. Pero yo creo que además de la reforma y que el objetivo más grande de la reforma penal que vamos a tratar, y yo espero tener informe de primer debate, el objetivo más grande es que se les termine el pretexto a los jueces y a los fiscales para decir que el problema es la ley. El problema, sí, claro, la ley puede corregir muchas cosas y tiene que hacerlo, y vamos a legislar, y el próximo año intentamos una reforma al código penal para tener un código de garantías penales, por supuesto. Pero mientras tanto, y durante ese tiempo y con un nuevo código, vamos a necesitar depurar la función judicial, porque si no, aquí no hay ley que valga. Estoy sorprendida con lo que Andrés comenta sobre, por ejemplo, este tema de la demanda a la Corte Constitucional, y no solamente que deberían demandar, si es que pretenden una cosa así. Es que denuncia el doctor. Pero por supuesto, vale. Creo que a todos nos tiene igual de preocupados el tema, pero no solamente eso, en la Asamblea Nacional nosotros hicimos un indulto general también. Y en ese indulto expresamente prohibimos que se le aplique cualquier beneficio a personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales. O sea, no es una cuestión de la vieja ley, pero por supuesto. No es una cuestión, o delitos contra la vida. No es una cuestión de la vieja legislación. En la Asamblea Constituyente, mientras se discutían todos estos temas, también hubo un claro pronunciamiento de la Asamblea Constituyente de que ninguno de estos privilegios pueden ser aplicados para personas que estén sentenciadas por delitos sexuales o delitos contra la vida. O sea, necesitamos ponerle atención al sistema de rehabilitación social. Hay que decir que también hay gente inocente, que también hay gente que ha sido extorsionada por la Administración de Justicia, que hay mucha gente que ha estado presa con prisión preventiva. Pero no exacto, hacer este tipo de acciones. Exacto, pero hay que reconocer que existen abusos de lado y lado, y hay que evitar que la gente inocente esté detenida y esté presa, porque también qué significa eso en sus vidas y en las vidas de sus entornos. Pero las personas que han sido culpables de un delito y que han cometido un delito tienen que asumir las consecuencias de sus actos y tienen que pagar la pena que la sociedad les impone por haber tenido una conducta de ese tipo. Y ese mensaje no solamente tiene que ser el pago de las consecuencias de las actuaciones individuales, sino un mensaje claro para la sociedad. Y hay que evitar que ese mensaje se distorsione con pedidos o solicitudes como esta, que yo supongo que la Corte no aceptará, pero que además el defensor va a tener que explicarle a la Asamblea cómo fundamenta un pedido de esa naturaleza, así como el Consejo de la Judicatura le va a tener que explicar a la Asamblea si es que hay tanta gente libre por caducidad de la prisión preventiva, cuántos jueces y cuántos fiscales están sancionados por no haber dictado sentencia, porque el problema no es que se les caduque la prisión preventiva y que entonces prohibamos la caducidad, no, el problema es que esa gente esté un año presa y todavía no le dicten sentencia, y que el Estado asome 2-3 años después de que alguien está preso y le diga, ¿sabe qué? Nos hemos equivocado, pero usted ha sido inocente, pues, y yo le he tenido 3 años preso, su familia está destrozada, usted vendió la única casa que tenía para pagar abogados. O sea, es una cosa terrible cuando se abusa de la justicia, cuando se abusa del derecho. Pero también es una cosa terrible cuando a nombre de los derechos humanos se impide que las personas que deben pagar las consecuencias de sus actos lo hagan. Finalmente, desde la visión ciudadana, doctora María Pablo Romo, ¿qué deben esperar? Ellos no entienden de leyes, de códigos, para que se contribuya a generar un ambiente más estable y menos inseguro. Mire, yo creo que hay un tema que tiene que ver con organizarse, con conocer a los vecinos, con tener una calle limpia, iluminada, es menos propensa para un delito que un lugar que está oscuro, que está sucio. Pero eso, lo que nos va a librar es de un pequeño delincuente que tal vez, como decía Andrés, le arrancha a uno la cadena, ¿no es cierto? Pero ni con calle iluminada nos libramos de un problema de crimen organizado. Entonces, desde la ciudadanía, sobre ciertos delitos, la organización, el conocer a los vecinos, el estar en un lugar habitado, habitable, limpio, va a contribuir para el tema de la seguridad. Pero una cosa que es muy importante es que la ciudadanía tiene que denunciar. Esa es la mejor ayuda que podemos tener. Tiene que denunciar cuando sufre un delito. Tiene que denunciar cuando un policía le dice, no voy a ir porque usted no me está ayudando a investigar. Tiene que denunciar cuando un fiscal comete algún acto irregular, tiene que denunciar cuando un juez le pide algo irregular. Y una cosa que tal vez es la menos obvia, pero que es bien importante, Miguel, la ciudadanía tiene que dejar de comprar cosas robadas. Porque si es que nos roban los celulares y nadie los compra, le juro que se acaba el robo de celulares, pues. Pero es tan efectivo el robo de celulares porque a la una cuadra lo roban y a la otra cuadra lo venden. Entonces, es tan delito el que me arranchó el celular como el que compró el celular robado, perdóneme, el celular robado, la radio del carro, los accesorios, los retrovisores. O sea, aquí hay un círculo perverso que debemos detener. En lo que se refiere al pequeño delito, evidentemente no le vamos a pedir a la ciudadanía que se enfrente al crimen organizado, ese es el deber del Estado. Pero en lo que tiene que ver con los delitos que nos afectan todos los días, que afectan nuestra calidad de vida, que es que nos roben la cartera, que nos roben el celular, que nos roben el tapacubos, bueno, pues ahí somos cómplices como sociedad, porque hemos creado un mercado de compra de cosas robadas, en donde también hay que decir, a ver, vamos a frenar el delito, vamos a meter preso a los que roban, pero vamos a dejar de comprar cosas robadas. Ahora, ¿o no? Solo un apunte, cuando alguien dice, usted, doctora María Pablo Romo, debe denunciar, la ciudadanía tiene que denunciar. ¿Sabe que hemos visto en la práctica en la fiscalía que finalmente termina liberado el acusado con delito flagrante, les encontrado robando? Y ese ciudadano que denunció tiene que correrse de su casa porque el delincuente sale y lo persigue. Y fíjese, eso pasa en casa. Ahí el pedido es, denúnciele no solamente al que le robó, sino al fiscal que lo libera. Porque si no, no vamos a poder depurar la justicia. Entonces, si es que algún ciudadano sufre ese caso, si es que ve un fiscal que hace eso, si es que ve un juez que hace eso, también, por favor, ayúdennos a denunciar a los jueces y a los fiscales. Finalmente, doctor Andrés Páez, ¿cómo dar seguridad a la ciudadanía que escucha y dice, sí, esto ha pasado, ¿cómo corregir esto? Yo creo que hay que hacer un paquete de reformas puntuales y hay que ir a un nuevo Código Penal y a un nuevo Código de Procedimiento Penal. Pero las reformas de ahora son para satisfacer la expectativa de una ciudadanía que realmente está no solamente azotada por la delincuencia, sino imbuida por un mensaje que se proyectó de que las reformas de marzo beneficiaron a los delincuentes, que yo creo que en algunos casos así fue, pero no todas las reformas. Primero. Segundo, hay que depurar la administración de justicia. O sea, ahora sí, Miguel, la siguiente etapa mía es ya ir a mostrar las fotos de los jueces y mostrar cuáles son los casos en los que los jueces han dejado de actuar. ¿Sí? Tercero, el gobierno tiene que librarse de los malos funcionarios que con nuestra plata están dedicados a hacer un pingüe negocio, pues, porque esto no puede ser calificado sino como un negocio, porque no creo, pues, Miguel, que sacar a 9 acusados de peculado a título de que son delincuentes de bagatela, ¿no?, sea la Defensoría Pública Penal. La Defensoría Pública Penal se la establece con otros fines, y así dice el reglamento, el decreto del Ejecutivo dictado al momento de crear esa Defensoría Pública. Cuarto, también hay que establecer, y en eso coincido con un comentario que hizo María Paula el otro día en la comisión, hay que establecer un mecanismo respecto de la formulación de las estadísticas de la fiscalía, ¿no? porque hay varios mecanismos de hacer estadísticas, entonces hay que establecer un mecanismo para que la justicia y la fiscalía hagan estadísticas que sean realmente aprehensibles por parte del ciudadano y que puedan darnos cifras reales de lo que está pasando. Quinto, hay que dejar de culparle a la policía. Miguel, ahora que he estado yo investigando estos temas, que me he metido en los archivos de la policía, de la PJ, ¿no? Y que la policía me ha dado todas las garantías, incluso para ingresar disfrazado a la policía judicial para que no me identifiquen y poder ingresar y pasarme ahí días enteros en los archivos. La policía hace un extraordinario trabajo. Por ahí, claro que hay un policía malo que pide $5 por una licencia. Sí, en todas partes sucede eso, en todas las policías del mundo. Pero la institución policial ha llegado a unos niveles de profesionalización que tenemos que apoyar y respaldar. Por eso yo le he dicho a María Paula, en las reformas penales hay que poner un delito. El que mate a un policía, 25 años, sin lugar a rebajas. Porque está matando ¿a quién? Al que está representando la ley. Aquí tengo, Miguel, las fotografías de una parte nada más de los policías fallecidos en acción. Estos son 8 policías que suman 8 viudas, pero que además suman 27 menores de edad, huérfanos, ¿sí? Entonces, hay que también al municipio de Quito, no solo a la administración actual, no, al anterior también, decirles, ¿y qué han hecho con la plata de la tasa de seguridad? 28 millones de dólares se han recaudado el año pasado. ¿Qué han hecho con la plata? Y aquí tenemos que meternos en una cosa, y yo de una vez digo, yo voy a presentar un proyecto de ley sobre el tema rehabilitación social. Yo no puedo estar de acuerdo en que los presos vivan hacinados, que vivan en condiciones infrahumanas y que se dediquen ahí a aprender a delinquir. O sea, los presos tienen que dedicarse a una actividad productiva, tienen que rehabilitarse. Hay muchas actividades y creo que hay que ponerle un énfasis enorme en la rehabilitación. Yo creo que hablé con el ministro Arbito, él tiene muy buenas ideas sobre este tema. Hay que respaldarle al ministro Arbito, pero si el ministro Arbito no toma medidas ejemplares sobre los temas que he denunciado, pues el ministro Arbito va a tener que sufrir las consecuencias de su inacción. Bien, agradezco la presencia de los asambleístas María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y doctor Andrés Páez, también miembro de esta comisión, para tratar un tema que de alguna manera afecta y genera inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, frente a estos hechos que suceden en el Ecuador. Muy amables, agradezco a los oyentes de Controversia. Volveremos en este espacio la próxima semana. Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Controversia. Dirección: Miguel Rivadeneira.